De 40 años de edad, licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Filosofía y Comunicación Política, asumió como el primer ministro de Culturas de la historia de Bolivia a principios de febrero. Automáticamente envió una propuesta al Ministerio de Hacienda. Quiere ser el primer país de Latinoamérica en destinar el 1% del Producto Bruto Interno en políticas culturales. Según detalla una interesante nota de Natalia Vacareza para Miradas al Sur, hasta 2005, Bolivia era el país que menos recursos destinaba a la cultura. De nuestro continente, claro está. La nueva medida lo ubicaría a la par de países como Noruega, Portugal o Nueva Zelanda. El Ministerio de Culturas boliviano se dividió, para que comprendan cuál es la noción que tienen en este momento de cultura los bolivianos, se dividió en dos viceministerios. Uno de interculturalidad y el otro de descolonización. Los objetivos centrales son el combate a la xenofobia y al racismo a través del conocimiento de la cultura hermana. Intentan revertir siglos de dominación de la minoría blanca. El gobierno de Evo Morales encuentra en el fomento y la difusión de la cultura la respuesta más adecuada para contrarrestar el crecimiento y discriminación y también para responder a los embates de la crisis económica y de valores que atraviesa el mundo en estos momentos. Noten la importancia de la cultura, es estratégica. En nuestro país, la realidad de la cultura es bien diferente, es decir, es de ese rol que tiene que desempeñar. Nosotros no tenemos tamaña urgencia estratégica como sí tiene el pueblo boliviano y la tiene que solucionar. Por eso, por lo que les voy a decir, o sea, olvídense de alguna manera de esta necesidad urgente de los bolivianos. Pero sí, piensen en esta petición del 1% para el desarrollo de la cultura y piensen en los mercados, en el de Argentina y en el de Bolivia. El gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, además, representan dos mundos diferentes. Empecemos por el mundo del Estado Nacional. Nuestro Estado, en la cultura, tiene el rango de secretaría que depende de Presidencia de la Nación. El secretario de Cultura, José Nun, remarcó en el Congreso de Cultura que se hizo en Tucumán el año pasado que las necesidades de su cartera han ido ocupando un espacio más importante en la agenda política del Gobierno Nacional. En una nota a Página 12, en octubre del año pasado, Nun anunció que para este año el presupuesto iba a ser mayor y que, por suerte, estaría rondando el 0,35%. Cabe destacar que Nun, además, subrayó que las ampliaciones que tuvo del presupuesto fueron muy significativas, ya que cuando él comenzó su gestión partió del 0,17%. Es decir, que casi duplicó el presupuesto con el que cuenta. Igual, Nun reconoce que sigue siendo un presupuesto muy bajo. Si Bolivia le da curso a la petición del 1% del PBI, Pablo Groux tendrá el ministerio con más recursos del continente americano. En materia de gestión cultural, el tango no es nacional. La realidad es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires maneja un presupuesto para cultura que en 2006 triplicaba el presupuesto nacional destinado a cultura. Entonces, cuando los gestores culturales del tango piden o pedían ayuda a la nación, bueno, era lógico que el Estado Nacional delegue el trabajo a sus pares porteños. Tienen el triple del presupuesto. Entonces, que el tango lo manejen los funcionarios del gobierno nacional. Ahora veamos el panorama presupuestario de la ciudad. La Caja de Buenos Aires aumentó de 2008 a 2009 en general un 30%. Se anunció que para cultura se destinarían 155 millones de pesos más. Pero sin embargo, hilando fino, cultura redujo su participación en el reparto total en un porcentaje de un poquito más del 7% en comparación con el año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que si se hubiera mantenido la parte del presupuesto total que se le asignaba a cultura el año pasado, hubieran recibido más de 155 millones de pesos. ¿Se entiende? Hubieran recibido más de 155 millones, pero como se redujo la participación, solo, o no tan solo, si se lo compara con otras provincias, recibe 155 millones de pesos. No es un dato menor si se toma en cuenta que la Dirección de Música del Gobierno de la Ciudad, este año, en enero, envió una propuesta a varios músicos ofreciéndole tocar gratis. Este es el resumen del panorama de los presupuestos de cultura, tomando en cuenta el caso boliviano, el argentino y en particular el de la ciudad de Buenos Aires. Como les comenté al principio y ya para finalizar, quería repasar algunas de las conclusiones que, por supuesto, salieron muy chiquititas en los medios nacionales del foro de ministros de cultura, porque allí, más allá de la plata que manejan los ministerios, que es muy importante, se habló del para qué de la cultura y sus objetivos en la vida cotidiana. En particular, se analizó el rol de la cultura en el contexto actual de crisis. Se habló de derechos culturales, de la participación del Estado como regulador e impulsor de manifestaciones artísticas y de poner en valor a las culturas autóctonas con sus lenguas y sus tradiciones y también comunicarlo a toda la población de un país, difundirlo eficientemente, porque se habla de identidades, pero también se debe empezar a hablar de las invisibilidades, es decir, de lo que la cultura no muestra, de lo que los medios no muestran de la cultura. Se sabe que con el cuento del primer mundo y la globalización, la balanza está descalibrada y siempre favorece a las culturas hegemónicas. Si no, miren el nuevo Operación Triunfo. En ese sentido, Pablo Croix, el ministro de Bolivia, remarca que la cultura en sí misma no solo es una herramienta positiva para la sociedad, sino también es una herramienta que ha sido mal utilizada. Hollywood es cultura y nadie puede negarlo. ¿Nos ha hecho bien? Se pregunta. Y concluye, nos ha colonizado y nos ha hecho consumistas. La cultura del consumo y los valores individualistas del sueño americano que nos llegó por la literatura, la música y las películas. Y son, dice él, el factor actual de la crisis. Tenemos, con eso termina Pablo Croix, que reinventar las nuevas condiciones del mercado cultural y producir cultura, no para el consumo de mercado, sino para la satisfacción de la sociedad. Preguntas e información sobre la política cultural, para que analicemos y pensemos juntos. Inclusive, da para pensar qué papel juega el tango, aunque sea muy humilde, en este panorama en nuestra ciudad. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta, recién llegada de Uruguay, nos visita la cantante Mónica Navarro para presentar su disco Paquetito de Tangos. Antes, vía telefónica, conversaremos con Hernán Cabrera, pianista y director de la orquesta típica Ciudad Baigón. Y más tarde, en la columna periodística, Sebastián Loco Linardi comentará el concierto del Cuarteto Cedrón en el Club Atlético Fernández Fierro. Y tal como sucede cada lunes, tendremos música, agenda de conciertos, delirio informativo y mucha interferencia. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se está tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrado. Completamente atentos, arrancamos Fractura Expuesta, emisión 263 en lo que va de nuestra historia radiofónica de este lunes 30 de marzo de 2009. ¿Cómo va, Germán? Con un sueño que no veo. Bueno, pero ahora te vas a levantar un poquito. No. ¿No? No, me voy a tirar un ratito ahí hasta que llegue Mónica. Y después, o sea, haces vos el programa, ¿te parece? Bueno, si querés lo hago yo, te voy a pedir algunas ayudas por lo pronto. No, voy a estar durmiendo. Pero te voy a interrumpir un poquito. Hay una pregunta que me parece que queda, como para desgranar esto que vos planteabas, lo tiro chiquito, pero que es una pregunta central que me parece que recorre todos los debates de cultura siempre, y que es, ¿cómo se piensa la cultura? ¿Como un recurso estratégico, en el sentido de fomento económico, o como herramienta de integración social? Bueno, Bolivia claramente como integración social. Sí, pero no obstante, me parece que ninguna gestión, por los trabajos que uno ha hecho y también por las tareas que se van viendo de acuerdo a cada una de las gestiones gubernamentales, ninguna obvia esto de la cultura como recurso estratégico para el fomento económico. Bueno, mira, digo, podrían convivir estas dos cosas. Lo que sucede, y en este caso especial con el tango, es que esta primera pata, si se quiere, de recurso estratégico para el fomento económico, muchas veces le quita terreno a la otra pata, que es la pata de la herramienta como integración, para la integración social. Sí. O sea, uno de los análisis es que se pide el 1% del PBI y cultura, por lo menos en nuestro país, genera algo así como el 6% del PBI. Bueno, por eso que es fundamental la idea del recurso estratégico. Habría que ver, y hay que seguir discutiendo, porque este debate no se cierra y no se cerrará, no lo sabremos. Es difícil, es complejo. 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Si no, hay dos alternativas vía internet. Y justo las estoy abriendo. Bueno. Una es el correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org. Y la tercera opción es el correo que se llama mensajero instantáneo, más conocido como Messenger, fracturaalaire@hotmail.com. Ahí nos agregan como contacto y nos dejan online preguntas, respuestas, consultas, insultos y recetas de cocina, porque además tengo hambre. Bueno, perfecto. Arrancamos con música, como lo hacemos habitualmente, de Federico Mizrahi por el dúo Demoliendo Tangos, Malvinas. Thank you. de Federico Mizrahi, interpretado por el dúo Demoliendo Tangos. Escuchamos Malvinas. Fractura expuesta a Radio Tango. Interferencia pura en amplitud modulada. Fractura expuesta te informa. Fractura expuesta te convence. Fractura expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura expuesta. 22:22 en la noche porteña, la temperatura 29 grados 5. Títulos. Comando Amargura 1 y Comando Amargura 2. El Comando Amargura interfirió la señal de Fractura expuesta. El pasado sábado, el grupo separatista Comando Amargura del Tango volvió a atacar luego de varias semanas de inactividad. Esta vez equipados con dos batatas, papas no consiguieron, dos agujas de tejer, tres pinzas, una pico de loro, cuatro clavos, dos latas de dulce de membrillo y una central termonuclear, los rebeldes interfirieron la señal del multimedio Fractura expuesta en todas sus áreas. Los responsables del holding mediático tanguero sostuvieron que el corte de señal se produjo desde la taberna de Ricardo, una cantina del barrio de Parque Patricios, que hace las veces de central de operaciones del grupo terrorista. La CIP, la NOP y la Más o Menos ya habrían emitido un comunicado en donde se quejan del atentado cual viejas de consorcio. Hay pánico en el equipo de Fractura expuesta. Último momento. Hermoso, déjense de acusarnos de todos, nosotros no hicimos nada. Son declaraciones exclusivas hace milésimas de segundo de los jerarcas del Comando Amargura que se desligaron de las interferencias a la señal de Fractura expuesta. Fue hace centésimas de segundos en el canal TN Todo Noticias, después de que De Narváez y Solá se solidarizaran con el tango todo y en particular con Fractura expuesta. Los jerarcas del Comando Amargura, que todavía bregan por la independencia del barrio del Abasto para formar un país soberano, indicaron que su agrupación separatista está para cosas más importantes que para interferir a un grupo de salames. En ese sentido, tiraron el faro de la acusación a Bin Laden, a Chávez, a Juan Román Riquelme, a Javi Calamaro y a Cacho Castaña, entre otros. Reiteramos, el Comando Amargura se desliga de las interferencias a la señal de Fractura expuesta. Bueno, 22-24 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 29 grados 5, el pronóstico anticipa lluvia. Ay, en una semana el próximo flash informativo. Informó Marcelo Bonelli y Gustavo Silvestre. Hasta aquí, Fractura expuesta te informa, Fractura expuesta te convence, Fractura expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura expuesta. ¿Dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Fractura expuesta. Sexto año exponiendo la fractura. Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y no un simple negocio. Existen 3 tipos de medios de comunicación: públicos, comerciales y comunitarios sin fines de lucro. La ley tiene que garantizar la igualdad de acceso y participación de toda la sociedad. La comunicación es un tema de todos. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. ¿Qué es el tango? Mm. A mí me huele a, bueno, Buenos Aires, me huele a intimidad, me huele a emocionalidad fuerte, profunda. El tango no es liviano para nada. Tampoco necesariamente es triste. Yo creo que tiene un gran condimento de melancolía propia, pero también tiene otras energías que circulan. El amor, el erotismo, ¿no? Mucho sexo también. Y bueno, todo eso es olor a tango. No creo que ninguna otra cosa movilice los chakras que moviliza el tango. Escuchábamos en esta ocasión a Carlos Libedinsky, líder del grupo Narcotango, 4382-9327, para comunicarse con nosotros y dejar mensajes en el contestador automático, 4382-9327. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Hay una situación que en el tango y particularmente en la peatonal Defensa otra vez vuelve a ocurrir. Probablemente nuestros oyentes aquí en La Voz de las Madres no estén al tanto, porque en otras radios hemos cubierto este tipo de eventualidades. El domingo pasado sacaron a la orquesta típica Ciudad Baigón de una forma no muy amable de la peatonal Defensa, donde ellos tocan domingo a domingo. Estamos en comunicación con Hernán Cabrera, pianista y director de la orquesta típica Ciudad Baigón. Hernán, ¿cómo estás? Maxi. Hola. Germán, te saludamos. ¿Cómo andas, Germán? ¿Todo bien? Bien, bien, bueno, un poco mejor que vos. Mirá, Hernán, te hago un comentario. Nos corre en este momento el flash informativo. Te pedimos si nos esperás la tanda y después nos contás bien qué es lo que ocurrió. Dale, buenísimo. Dale. Atención. Este programa contiene importantes niveles de tango. Escuche con precaución. Consulte previamente a su médico personal. Es un consejo del Servicio de Primeros Auxilios de Fractura Expuesta. Salud. Porque nos importa tu opinión. Vos nos escuchás cada día. Ahora queremos escuchar tu voz. Escribinos a radio@madres.org. En AM530, La Voz de las Madres. Vos tenés la palabra. Noticias en La Voz de las Madres. La hora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 20 grados, humedad 49%. Organizaciones sociales y movimientos campesinos se movilizaron en todo el continente contra el hambre y el saqueo. En Buenos Aires realizaron una convocatoria esta tarde en el Obelisco y luego marcharon hacia la Embajada de Israel para repudiar las invasiones a Gaza. En diálogo con AM530, Federico Orchán, integrante del Frente Darío Santillán, se refirió a la gesta de esta jornada que se realizó en forma paralela en toda América Latina. Es una jornada continental, se empezó a pensar, a amasar en el Foro Social Mundial de Belén, en el marco de la convocatoria por el ALBA de los movimientos sociales, el ALBA de los pueblos, una iniciativa que venimos trabajando movimientos sociales, organizaciones populares de nuestra América ya hace bastante tiempo, junto al MST de Brasil, el Movimiento Nacional Campesino Ezequiel Zamora de Venezuela, entre otros, para empezar a pensar alternativas de conjunto que nucleen a los de abajo en nuestra América frente al avance de la crisis financiera mundial. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 20 grados, humedad 49%, la hora 22:31 minutos. Noticias 530. Oh, qué nochecita, Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La voz de las madres. Estás escuchando AM530. Este programa ha sido recuperado por sus trabajadores. Fractura Expuesta, Radio Tango. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. La orquesta típica Ciudad Baigón. Estábamos recién, tenemos en línea, como decíamos, a Hernán Cabrera, director y pianista de la orquesta típica. Hernán, gracias por esperarnos ahí, ¿eh? Sí, no hay problema. Bueno, comentábamos de que hace, no el domingo pasado, sino aproximadamente hace 2 semanas, en San Telmo, ustedes tocan en la peatonal Defensa. Hace 2 años más o menos. Sí, tocamos en Defensa y Carlos Calvo hace 2 años, y hace 3 domingos, ahora ya casi 4, empezó con una supuesta denuncia que no nos mostraron, y después el domingo pasado, no el otro, ya directamente con diciéndonos que nos teníamos que ir. Pero Hernán, sí, recordemos que Defensa y esa parte de San Telmo hace las veces como de corredor cultural los domingos, en donde diferentes orquestas y otras expresiones habitualmente se reúnen ahí y con una gorra obtienen algunos recursos para seguir subsistiendo. Sí, es una ventana, es muy importante que estemos nosotros, calculamos, y también, por ejemplo, está la Fronte, a 2 cuadras. Uh-huh. Pero ahora está habiendo toda una movida de desalojo de todos los músicos, no solo de los músicos que hacen tango, sino también de otro grupo de guitarristas que hay en la misma cuadra, y no sabemos bien a qué se debe. Sospechamos de varias cosas. ¿Quiénes los desalojaron? ¿O quiénes los sacaron? Directamente, labrando actas y nada, yo tengo que ir a hablar con la fiscal y todo un montón de problemas que esperamos que podamos resolver. El domingo pasado, te cuento, tocamos y no nos echaron a nosotros, echaron a otros grupos, pero a nosotros no nos echaron. Quizá también se debe a que los medios y todo, nosotros tuvimos bastante conexión con las radios y, uh-huh, y quizás un poco por eso. Pero nos parece importante que la Peatonal de Defensa no se transforme en algo totalmente desolado y que el único atractivo sean los negocios de antigüedades. Sí, los acusan de ruidos molestos como acusaban al Imperial cuando también lo sacaron hace un par de años de la misma manera, ¿no es cierto? Sí, mirá, nosotros pudimos enterarnos del negocio que nos había denunciado y estaba a 1 cuadra. Nosotros tocamos sin amplificación y tampoco es que sonamos tan fuerte, o sea, pasa por otro lado, pasa por otros intereses que todavía no conocemos. Nosotros igualmente estamos tratando de sacar el amparo judicial para que no sea tan fácil rajarnos como lo hicieron hace 2 domingos. Vamos a ver cómo sale eso, pero esperamos que se pueda resolver. Nos parece, nosotros aparte de eso, de tocar ahí, con la plata que juntamos, estamos poniendo junto con Astillero, con el Mito de la Tarasca, con toda la escuela Orlando Boni, un teatro. Y esa plata nos sirve para empezar a financiar las refacciones de ese teatro. No sé si ustedes están enterados, pero dentro de 3 meses aproximadamente planeamos la inauguración de ese teatro, y si no tenemos la calle, nosotros como uno de los grupos que ponen plata, se va a complicar muchísimo. O sea, nosotros, aparte de poder mantener el proyecto vivo, la calle nos sirve en este momento para poder... generar recursos. Para poder tener más recursos, para poder hacer otras actividades. Hernán, en aquella oportunidad, cuando el problema lo tuvieron la Orquesta Típica Imperial y la Fernández Fierro, les amenazaban con expropiarle de alguna manera, sacarle, retenerle los instrumentos. ¿A ustedes también? Sí, eso es así, sí... es lo que nos explicaba el policía que nos atendió, es que si nosotros no acatábamos la orden, tenía orden de llamar a otros patrulleros y bueno, y empezar a secuestrar instrumentos, y bueno, y eso también es muy complicado, pero eso está, nunca pasó, a nosotros nunca nos pasó, siempre, nosotros hace 2 años que estamos tocando y tuvimos un par de denuncias pero cuando estábamos en otro lugar. Pero nada raro, digamos. Pero nunca llegamos a ese extremo y esperemos que no llegue. Esas denuncias siempre tienen que ver con ruidos molestos, bajo esa figura, sí, mayormente. Sí, siempre bajo ruidos molestos, pero la de ahora es totalmente injustificada. Nosotros ¿y el trasfondo? Tenemos buena relación con todos los negocios que estamos cerca y todo, le preguntamos, nos ponemos de acuerdo cuántas pasadas hacer, cuántos temas, cada cuánto parar, nosotros paramos en la hora del almuerzo. No tapar el tránsito también. No tapar el tránsito. El trasfondo es que liberen las vidrieras de los anticuarios, ese era también en aquella oportunidad, ¿ahora es lo mismo? No, nosotros tocamos en un negocio cerrado y enfrente, porque se llega a juntar bastante gente, sí. Enfrente nosotros tenemos una chica que trabaja para la orquesta que se ocupa de organizar a la gente. Organizar a la gente para que no se le ponga, porque también eso sí perjudica un poco el negocio. Hablamos con Hernán Cabrera, pianista y director de Ciudad Baigón. La última pregunta, Hernán, el domingo, que el próximo, ¿qué van a hacer si no llueve? Vamos a tocar. Van a ir. Nosotros nos vamos a tratar de mantener tocando y estamos haciendo todo lo posible. Y te cuento una cosa más. Espacios públicos, antes el permiso que daban para tocar a todos los grupos lo daba la Secretaría de Cultura. Sí, la Administración de Espacio Público era. Claro, no, primero lo daba solo la Secretaría de Cultura. ¿Y después? Que vos tenías que hacer ese trámite y te lo daban después de un tiempo. Sí. Ahora, hace 2 meses tenías que ir a la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura escuchaban, analizaban todo el grupo y lo mandaban a espacios públicos. Uh-huh. Y ahí te daban la habilitación. Bueno, ahora... nosotros esa habilitación la llegamos a sacar hace aproximadamente 2 meses y medio y nos dieron un permiso que duraba 30 días. Y después para renovarlo ya no está más. O sea, hay algo que impide renovar ese permiso que nos dieron hace 2 meses. O sea, pasando el limpio no pueden renovar ese permiso. Ahora no podemos renovar el permiso. Lo que estamos buscando es el decreto o algo, la ley que dice que ya no se puede tocar o que pasa algo raro. Y que no nos quieren dar el permiso para poder también con eso conseguir el amparo. Pero bueno, la situación está complicada y nosotros creemos que es importante al nivel de el punto de vista cultural, turístico, que estemos ahí, que también es importante para los negocios, uh-huh. Que hasta una atracción más. Nosotros estamos tocando este año, vamos a estar un par de meses en Europa, el año pasado estuvimos en Europa. Hay mucha gente que viene también, que uno de los motivos es escuchar los músicos que están en la calle hace tiempo, tanto nosotros como en las frontes, los otros grupos, y nos parece que eso lo tenemos que defender. Hace a la peatonal defensa la Orquesta Típica tocando en vivo. Claro, bien. Es así. Antes estuvo la Fierro, antes estuvo la Imperial. Sí, hay una trayectoria, no es un capricho de 11 chicos. No. Es algo que ya está institucionalizado. Y claro, que las orquestas en algún momento de su vida pasan por ahí y está bueno que así sea. Bien, Hernán Cabrera es quien habla. Te agradecemos la comunicación telefónica, Hernán, y que se solucione. Bueno, muchas gracias a ustedes y les agradezco por todo lo que hacen y lo que nos ayudan. Un abrazo, Hernán. Un abrazo grande. Chao.